damas y caballeros, con ustedes, Selva Negra. Sabor amargo, me llevo mi derrota, la voy llevando lejos, lejos, lejos de aquí. ¿En dónde está el amor que me curaste un día? Pues tú juraste amarme, amarme hasta el morir. Thank you. coraje. También para manejar, cuando escucha Selva Negra. ¡También se pone a cantar! ¡Ah, qué gordo tan gracioso! No le importa la figura, prefiere comer sabroso y no irse a la sepultura. ¡Ah, qué gordo tan gracioso! No le importa la figura, prefiere comer sabroso y no irse a la sepultura. ¿Cómo mete una torta, primo? ¡Para todos los choferes! ¡Para todos los traileros! Por las carreteras, en sus poderosas naves, primo. Mira, linda gorda hermosa, no quiero que sea celosa. Mira, linda gorda hermosa, no quiero que sea celosa. Yo quiero que tú me quieras, más yo no quiero otra cosa. Yo quiero que tú me quieras, más yo no quiero otra cosa. Yo te quiero con ternura, te adoro como a ninguna. Yo te quiero con ternura, te adoro como a ninguna. Por eso, mi gorda hermosa, no quiero seas caprichosa. Por eso, mi gorda hermosa, no quiero seas caprichosa. Si me quieres, yo te daré todo mi amor, porque tú eres mi consentida. Anda, cariño, dame tu amor, yo te doy mi vida, me das el corazón, tú serás mi consentida, dame tu amor, yo te doy mi vida, me das el corazón, tú serás mi consentida, la más querida, la que más quiero, la dueña de mi vida. Me muero de amor. tenga novio, yo le he de cantar. Aunque tenga novio, yo le he de decir que por su cariño me hace ni pensar. Que si me quisiera, mucho le he de amar. Todo el mundo lo conoce que es un chavo a todo dar, pues cuando anda muy alegre le gusta mucho bailar. A Fidencio Villanueva, a la gente general, les consejo que en el pueblo nadie le puede. Guillermo.